Bueno, seguimos entonces aquí en el Enredando las Mañanas y ahora estamos comunicados con Mariano Suárez. Él es abogado, periodista y es trabajador y delegado de la agencia de noticias Telam, con quien ya creo que hemos hablado en otra oportunidad respecto a una situación laboral que se le ha originado a través de las autoridades de Telam y su representación sindical. ¿Cómo te va, Mariano, Eugenio Otero y Fernando Tevele y Luis Angio? Te saludamos. Hola, buenos días. Un gusto saludarlos. Mariano, ¿cómo es esto para nuestros oyentes? Un poquitito de una síntesis de cuál es el problema concreto que te están judicializando, porque creo que te llevaron a una causa judicial, ¿verdad? Sí, desde hace más de un año hay una situación sindical muy difícil dentro de la agencia de noticias Telam, que es la agencia de noticias pública de todos los argentinos. Hubo una elección de un cuerpo de delegados que votaron 400 trabajadores de la agencia y que, sin embargo, la empresa no reconoció, nunca recibió la comisión interna, decidió no dialogar con los trabajadores y la empresa, el directorio, se propuso una política de eliminar todo vestigio de vida sindical dentro de la agencia Telam. Y bueno, y en ese sentido no solo no reconoció al cuerpo de delegados elegido por el voto de los trabajadores, sino que fue más allá, ahora inició una denuncia contra el secretario de la Comisión Interna, que soy yo, que soy abogado, en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, con el argumento que hacer asambleas, hacer elecciones, partir volantes dentro de la agencia, según la particular visión directorio de Telam, parece que constituyen actos ilícitos, y bueno, con una denuncia de esta naturaleza obviamente no la pueden presentar en la justicia del trabajo, donde desde tiempos originarios estas concepciones son rechazadas. Lo que la excusa que buscaron fue denunciarme a mí en el Colegio de Abogados, diciendo que incumplo alguna falta a la ética, aconsejando a mis compañeros de trabajo en asambleas y en la vida cotidiana de la agencia. Pero bueno, el propósito de esto es un ataque al conjunto de los trabajadores de Telam, porque el directorio no quiere dialogar con ninguna clase de representación sindical. Pero discúlpame, porque no me queda claro o es muy absurdo. ¿No podés ni siquiera hablar con tus compañeros como cualquier trabajador experimentado de lo que tendría que hacer ante una situación de conflicto sindical? Ni siquiera los representás legalmente. Nosotros hacemos asambleas normalmente, no nos importa en ese sentido la opinión, claro, del directorio de la agencia, actuamos con libertad y hacemos las asambleas cuando queremos. Ahora, como consecuencia de hacer asambleas, estamos ahora afrontando esta denuncia en particular. Así que sí, es difícil de entender que cualquier funcionario gubernamental de cualquier gobierno pueda tener una posición tan retrógrada en materia de derecho sindical. Uh-huh. Y lamentablemente es la que es, y es la que tenemos en un medio público donde trabajan 900 empleados que se financian con los recursos de todos los argentinos. La verdad que nos gustaría estar contando otra situación. Y además, lo más llamativo es que Telam no hay condiciones laborales precarias. Es una empresa que tiene una alta dotación de personal, que tiene buenos sueldos. No habría situaciones conflictivas. Claro. Si la empresa decidiera tener una relación razonable con la representación gremial. Claro. Mariano, Fernando Tevele, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Vos sabés que la semana pasada fuimos invitados a un evento como Red Nacional de Medios Alternativos. Me tocó ir a mí en particular hacer una intervención sobre el uso de tecnologías en los medios de comunicación, o en lo que en realidad allí llamaban la industria de la comunicación. Obviamente nosotros no lo vemos con esos ojos. Y estaba Fabián Rodríguez también participando, sí, del mismo evento, el que es el presidente del directorio de Telam, y contaba un panorama de la empresa de comunicación pública que, la verdad, si uno no supiera estas otras cosas, casi que tendría que agradecer. Y comparaba la situación con lo que era la empresa casi cerrada en el 2003. Yo no sé cuánto tiempo hace que vos laburás allí, pero hace 20 años. Ah, bueno, digamos que has pasado por todos los estadios y habrás visto todo tipo de situaciones. La pregunta es si siempre Telam fue lo que es hoy en el sentido comunicacional, que es, digamos, la agencia de noticias de un gobierno, no del Estado. A ver, sí, el director de Telam siempre históricamente se designó de forma discrecional por el Poder Ejecutivo y tuvo una línea editorial afín al gobierno de turno, o sea, gobiernos radicales, peronistas, bueno, en eso no hay una distinción en cuanto a la línea editorial. Uh-huh. Hubo momentos de mayor apertura y pluralidad informativa, incluso en este gobierno, la primera gestión de Telam en el 2003 con la presidencia de Alberto Darriba fue una gestión bastante interesante en términos periodísticos, donde en Telam había lugar para las voces de la oposición, para las organizaciones sociales, había una amplia cobertura del conflicto social, el conflicto gremial. Hubo otros momentos donde incluso Telam se propuso alguna interacción con los medios populares que quedó a medio camino. Hubo momentos distintos que fueron breves, digamos. La línea general de los 71 años que tiene Telam es de un alineamiento y de una cercanía y de un entendimiento de la agencia como una herramienta más del Poder Ejecutivo y no como un medio donde deban tener intervención los distintos actores de la vida pública argentina. La agencia es una agencia que tiene una enorme capacidad de cobertura periodística, tiene un servicio audiovisual, un servicio de radio, la cablera. Realmente es interesante y nosotros valoramos que el Estado argentino tenga una agencia de noticias. Es algo que defendemos, pero bueno, uh-huh. entendemos que podemos tener una agencia con excelencia informativa y con libertad sindical para sus propios trabajadores. No nos parece tanto lo que estamos pidiendo. Claro, y no tiene por qué haber una contradicción allí, digamos, se pueden hacer las dos cosas. Y el Colegio de Abogados de Buenos Aires, ¿se expidió ante esta situación que le planteó las autoridades de Telam? La agencia Telam presentó la denuncia, la hizo el propio presidente de Telam. Se abrió un expediente judicial que tiene la tarde de hoy, a partir de las 2 de la tarde de hoy, la audiencia oral, se sustancia una suerte de juicio oral, con un funcionamiento parecido al de un juicio penal. Todo el día de hoy se desarrolla la audiencia de prueba y de acá a 20 días hay una sentencia que luego puede ser apelada ante la Cámara Contencioso Administrativo. Pero, ¿en qué juzgado es donde está haciendo esta judicialización tuya? Se desarrolla dentro del Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados, que tiene facultades judiciales delegadas. Uh-huh. Esa resolución opera como una sentencia de primera instancia judicial, que es apelada directamente a la segunda instancia, la Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativa. Y directamente, lo que podría pasar es que te hagan caer la autorización para laburar como abogado. El pedido de Telam en concreto es que me impidan el ejercicio de la profesión de abogado como represalia por aconsejar gremialmente a otros compañeros trabajadores de Telam. Y como un mensaje para, naturalmente, para el conjunto de los trabajadores, de qué es lo que sucede cuando hay trabajadores que consideran ellos que no están alineados a cierta política. Si yo mal no recuerdo, el gobierno ha batallado durante estos últimos 3 o 4 años criticando y denunciando a Clarín porque no permite agremiarse a sus trabajadores. Es muy parecido, ¿no? ¿O no? Bueno, sí, hay una evidente contradicción. Yo valoro mucho el debate que se dio al calor de la ley de medios, me parece con sus defectos, con las cosas que están pendientes de la ley, la falta de cobertura del 33% para los medios populares. Aún así, con todo eso, fue un debate que resultó muy fructífero. Y sí, hay una contradicción entre esos postulados y lo que el mismo gobierno hace dentro de los medios públicos. Recordemos que Radio Nacional y Canal 7 también tienen situaciones de conflictividad gremial importante. Me parece que hay un, más allá de cosas muy valiosas que ha impulsado el gobierno, que hay una actitud persistente de de una forma de relación con las representaciones gremiales en todos lados, que es bastante dificultosa. No es el gobierno muy adepto a consensuar y a intercambiar con otros actores sociales en las empresas que están bajo su dirección. Uh-huh. Bueno, lo vamos a seguir, vamos a estar atentos a lo que pase esta tarde. La verdad nos parecería gravísimo que se tome una represalia de este estilo. Yo le recomendaría a los directivos de Telam que al menos, por lo menos, se peguen una vuelta por algún juicio en donde se estén juzgando crímenes de lesa humanidad, que vean a los abogados defensores de los milicos, de los genocidas, y que en todo caso piensen si tienen que pedir la que se caiga la posibilidad de que alguien actúe como abogado, si no hay abogados que merecen muchísimo más esto que alguien que está mira, te admito que se está manejando mal, que está haciendo mal las cosas y que le está diciendo a los trabajadores cosas que no tienen que hacer los trabajadores. Digo, hay muchísimos abogados mucho más ostensibles de ser penados que Mariano en este caso de Telam. Luis, vos querías hacer una pregunta. No, que justamente porque Mariano, con él estamos hablando, Mariano Suárez, que es delegado de Telam, está en estos momentos junto con abogados laboralistas haciendo un reclamo ahí en tribunales, justamente también por, creo que, las falencias que hay en los tribunales laborales, ¿verdad? Sí, exactamente. Ahora a las 11 de la mañana comienza una radio abierta en tribunales, donde participan abogados, jueces, reorganizaciones sindicales, los propios empleados del Poder Judicial. Estamos demandando por un funcionamiento normal de la justicia del trabajo, porque hoy hay enormes demoras en el proceso de los juicios, que son tan importantes las demoras que prácticamente constituyen un acto de negación de justicia. Exactamente. Y si no hay medios eficaces para resolver los reclamos de los trabajadores, bueno, no, deja de tener sentido nuestra tarea como abogados y la exigencia del mismo fuero. Así que estamos haciendo un reclamo por mayor dotación de personal, mayores recursos para los juzgados laborales. Bueno, Mariano, te agradecemos, vamos a seguir el tema. Reivindicamos acá en cualquier lugar de trabajo, sea de prensa o de donde sea, el derecho de cualquier trabajador a sindicalizarse, a reunirse gremialmente y en este caso, obvio, como trabajadores de prensa también, ¿verdad? Así que vamos a seguirlo el tema y esperemos luego que haya esta audiencia, qué novedades se dispusieron. Te agradecemos la comunicación. No, les agradezco yo la solidaridad y el interés en difundir esta situación. Totalmente, gracias. Un abrazo. Hasta luego, gracias. Bien. Bueno. Complicado el tema. Mariano Suárez, abogado laburante de Telam, y esta situación a la que se está enfrentando. No, porque lo absurdo. Una pesadilla increíble. Sí, sí, sí. A ver, se puede llegar a entender, entre comillas, que la patronal te diga, bueno, vos judicialmente no podés defender a tu propio compañero porque sos juez y parte en ese sentido, legalmente como abogado. Ahora, en cualquier lugar de laburo, entre trabajadores se hablan, se dicen qué es lo que conviene hacer, qué es lo que conviene hacer, y evidentemente si tenés a alguien con experiencia porque es abogado, es obvio que él consultar. No puede hacer abstracción de su capacidad y su conocimiento profesional y decir, yo no hablo porque yo soy abogado y puedo, al contrario. Es muy loco, pero bueno, evidentemente cuando no hay razones valedera se usa cualquier artilugio para evitar la organización sindical de los trabajadores, ¿no? Uh-huh.